Campo de fuerza de Carmen Camacho. Y pues, bueno, primero buenas tardes. Pero bueno, para mí presentar este campo de fuerza pues es mucho más que un placer, es una oportunidad. No sé, para mí, pues parte de mi vida, pues cuando yo oigo estas dos palabras juntas, ¿no? El campo, fuerza, para mí lo que se me viene a la cabeza muchas veces es una fórmula, ¿vale? Una ecuación, que es no una metáfora, ¿no? Que es literal, que ya se ha ido, ¿no? ¿Vale? Fuerza y carga por... Bueno, casi, alfa, casi comienza campo de fuerza. Tiene un libro lleno de intuiciones, por tanto de conocimiento. ¿Sabía la autora que alfa es la constante fundamental que caracteriza la fuerza electromagnética cuando se empeñó en titularse un poema? ¿Comprende por qué la próxima vez que en mis clases trate de enseñar termoquímica citaré algunos versos suyos? Que son mentiras, es verdad. Esta misma semana me ha tocado hacerlo. Yo, perdida, perdedora, en la noche inmensa de la gran victoria. Carmen Camacho, la luza del oriente y del mundo, de su casa y de su sombra, como deja bien claro en este libro. Laborante incansable de palabras, de sonido, hoy nos presenta su quinto libro de poemas. Un libro en el que se junta a la plena luz del día y sin ropaje. La imaginación poética, tan liberadora, los términos científicos estirados al límite, la imprescindible sabiduría popular y el reflejo escrito del día a día de alguien que sujeta con fuerza este tiempo. Una persona buena es aquella que sufre y no se calla. Carmen lo es, buena. Y por tanto sufre y no se calla. No se calla porque ni quiere ni sabe. Calladita, estoy más triste. Regaló uno de sus minimas. Hace unos meses, Agustín García Calvo, creo que dijo en una asamblea popular, algo así como, sois la alegría de lo inesperado, aunque esto es así, la alegría es lo inesperado y no es posible otra alegría, pues eso, porque solo desde la alegría, Carmen, además de no callarse, sabe lo que dice y es capaz de interpretar algo tan inesperado como los efectos de los campos, en el campo, en la barra de un bar, o las señales de ciertos pájaros. Pájaros que para muchos pasan desapercibidos o no existen, para otros son solo objeto de caza y captura o forman parte involuntaria de sus tramas envenenadas. Claro que ellos no son poetas. Yo pensé una vez, escuchando a Carmen recitar algunos poemas, pensé, necesito leer tu libro entero, que me lo despedazas como una carnicería de pájaros. Luego fui encontrando pájaros sobre el libro. Esos pájaros, en su libro anterior apenas estaban, del tiempo, pues ya en la contraportada del libro pues anuncian que esta vez no se van a quedar fuera. Milo, canario, águila, también jaula, cuervo, loro, sigan sus huellas a través del libro, seguir sus huellas, sus presagios antiguos como el mundo. A través de estas páginas, de estos poemas, descubrimos que cuando esta poeta duda si profanar el silencio en un impresionante poema con el título atrasado, termina poco después deportada al ruido, inconformista, nunca vencida, esmerada en la construcción de un imposible templo a cuyas puertas mendigan antiguos dioses de andar por casa. En el propio índice ya esboza un mapa que nos sitúa como lectores frente a una precisión experimental fuera de toda duda. Me limito a tomar prestada una palabra de cada título. Tierra, opuesto, opuesta, sombra, entropía. Por aquello de su resonancia, sugerente, como me voy a quedar con la palabra entropía. Entropía es la magnitud que mide el desorden y es clave para conocer la espontaneidad de un proceso. Entropía, magnitud que mide el desorden y es clave para conocer la espontaneidad de un proceso. Pero ¿qué otra espontaneidad cabe en un ser humano cabal si no es la alegría? la alegría combativa y descarnada que nos hermana en el día a día. ¿Qué otro proceso espontáneo debería padecer una persona a lo largo de sus edades si no es la alegría innata del crecimiento, del cariño, del tierno desespero común? Yo he estudiado estas cosas de ciencia, con enredo, además con todos sus avíos lo he estudiado. Pues sé que la entropía de un cristal perfecto es cero. Leed después, o cuando queráis, el primer poema, el poema que abre el libro, que comienza diciendo, pero no del todo lisa, compacta, fina. Leed también el poema España 1, Holanda 0, escuchadlo, y estaréis oyendo el golpeteo despiadado de un principio de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, el certero y puñetero segundo principio de la termodinámica. En todo proceso espontáneo aumenta el desorden del universo. Pura intuición, pura percepción. Si algo se ordena, suelta calor. Podemos pensar que puede llegar a estar tan ordenadito, tan ordenadito, tan ordenadito, y por tanto tan frío, tan frío, tan frío, que caminará como un muerto, día tras día, ventana tras ventana. Y después podemos leer el comienzo de Zona de Sombra, la tercera parte del libro. Ahí compara de manera muy, muy, muy certera y muy mágica el descubrimiento de un planeta habitable a 600 años luz. 600 años luz son 5.000 millones de millones de kilómetros, aproximadamente. La compara con la puerta cerrada del vecino, a 2 metros. Esos son los muertos que caminan invencibles entre nosotros, por los bloques de vivienda, por los pasillos. No. Nos vamos a encontrar que Carmen se revela de nuevo ante eso, ante la crueldad anónima, ante el desvarío instalado entre nosotros, ante la comodidad que nos aísla y, no nos equivoquemos, nos desprotege. Sin cerrar ni un instante los ojos, hunde los pies en el suelo, une las manos a modo de altavoz y señala hacia lo que yo considero un espectacular trayecto poético, supongo que vital, que nace del abismo, atraviesa la casa, transforma una manta en madeja y la guarda en un cajón, llega al espejo, enlaza el vuelo con la carne y obliga al huevo a cumplir sus promesas. No en vano. Yo no conozco a nadie que haya tocado alguna vez el poema Carne de espejo y no haya sanado. Carmen camina lúcida y espontánea, energía libre y digna entropía. Armónica entropía, como titula acertadísimamente la última parte del libro. Y que nadie busque aquí destrucción, ni venganza, desaliento, ni espere consejo, advertencia o reprimenda. Estamos ante lo que es una poeta plena, una persona completa, una persona poeta que, como le diría Félix Grande, no traiciona la memoria ni a la moral de la memoria. Lo que sí vamos a encontrar es una mujer que propone hacia el final del libro ser nueva en la vieja calle que conoce mi sombra. Pues así sea. Ahora, pues, como hemos disfrutado un rato del privilegio de su voz, nos queda seguir las trazas de los pájaros. ¿Acaso amar un poquito la física que todos llevamos dentro? Y completar el poema del libro en el que llueve. Mientras celebramos Ilia Prigonine, mientras celebramos que Ilia Prigonine, un químico dedicado al estudio del caos, que demostró hace años que lejos del equilibrio, la materia se autoorganiza de forma sorprendente. Pues gracias, Carmen. Voy a llamar a Fina, a Daniel Mata, que se me siente por aquí ya. Porque yo vengo con la guardia pretoriana a visitar, no vengo sola, como veis. Pedro, no sé por dónde me andaré, como no te veo mal aquí, que me has dejado por las patas colgando y que bueno, que a ver ahora cómo pongo yo esto en pie. Y primero te quería dar las gracias a ti y le quiero dar las gracias a Pedro del Pozo, porque yo ahora mismo me siento como la Alameda. Tengo a dos Hércules a cada lado. Tengo a Pedro y tengo a Dani, porque ambos han sido importantes en el proceso de construcción del libro. Los dos están en mi vida de forma muy bonita, como hermanos, como amigos, como compañeros, mientras que yo me pongo a pensar fuerte en el libro. Y Pedro, sobre todo, me ha dado mucho la vara, porque aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la física, y yo de física, a mí era la que me tenía que dar clases particulares, ¿no?, de física. Y él sabe que todo el libro está lleno de preguntas, y la mayoría de esas preguntas yo no las sé contestar, ¿no? Y a lo mejor no es ni mi misión, ¿no?, contestarlas. Pero ha estado ahí, tanto es así, que me ha dejado un montón de apuntes que te tengo que devolver. Sobre física no me enteré un carajo, Pedro, pero yo le iba enseñando los poemas y decía, esto es del principio de la permeabilidad, y decía, sí, me iba dando los vistos buenos, ¿no? No haga yo ridículo aquí en cualquier sitio de alguien que sepa estas cosas. Y Dani, pues también ha estado muy presente durante la construcción del libro, dando mucho ánimo y mucha fuerza al campo de fuerza. Y ambos iban asomando al libro conforme se iba construyendo, y en el caso de Pedro, pues me iba diciendo como la chirigota, esto no, esto es bonito, pues lo mismo, me iba diciendo, esto sí, esto tiene que ver con la física, esto no y tal. Dani, pues al mismo tiempo iba rascando la guitarra. Y bueno, pues juntos, a partir de estos poemas, de hecho hicimos una cosita que se llamaba El arte de hacerse la dormida, con la que disfrutamos mucho y estamos muy contentos los dos. Así que bueno, me va a acompañar también un poquito con algunos guitarreos, y las canciones que va a cantar son poemas que están en el libro y que he tenido el placer y el gustazo de que mi hermano Dani pues lo ponga a su pie. Y bueno, gracias al Centro Vecinal Pumarejo por darnos cobijo en esta noche, y a la gente que organiza Cercanía y que lo hace todo tan bonito, y a todos ustedes porque estáis dentro de mi campo de fuerza, y de eso va el libro. El libro viene, como me preguntaron en mi pueblo, ¿no? El libro, ¿de qué va? ¿Cómo termina? Digo, bueno, la protagonista creo que no muere al final, todavía. ¿De qué va un libro de poesía? Pues tú sabes de lo que va, pero el planteamiento viene a contar pues que todos somos elementos y elementa dentro de un campo de fuerza, en un tablero, nos movemos en un tablero donde hay otros elementos, y con esos elementos estamos imantándonos, repeliéndonos, pasan cosas, ¿no?, con los elementos que hay dentro de ese campo de fuerza donde una está. Ese campo de fuerza tiene imantación hasta en la tierra misma. El tablero mismo te engulle o te lanza despedido, y el resto de cosas que hay dentro, no solo de personas, sino también de objetos que hay dentro del campo de fuerza, también intervienen, ¿no? Si se pudiera anunciar yo aquí en la contraportada, me he atrevido a hacer una ley, me he marcado una ley natural, digo, o más bien un corolario de un principio de física, digo, voy a hacer un... Para terminar, voy a hacer una ley. Y se la pasé también a Pedro para que me dijera que estaba bien hecha. Pues una ley donde se intenta definir qué le pasa a un cuerpo en un campo de fuerza, ¿no? Que es lo que conoce. Conoce la desmesura y el equilibrio, la gracia y el miedo, la voz no vectorial de los azares. Todo cuerpo, todo el cuerpo. Y sigue la ley. Pero se podría decir también, poniendo a Ortega patada arriba, yo soy yo y mi campo de fuerza, ¿no? El campo de fuerza que a uno le toca vivir, y no solo el campo de fuerza, sino la posibilidad de resistir en ese campo de fuerza a los embates que puedes tener, o la capacidad de abandonarte y que te pegue un revolcón lo que pasa en el campo de fuerza, pues también la construye a una, la deforma y la va formando, ¿no? Y suceden cosas. Pues bueno, de eso es el planteamiento, y ustedes están en el campo de fuerza. Y os doy muchas gracias por estar esta noche aquí influyéndome de forma buena y profunda. En el libro quise, yo sé que la obviedad mata al cuerpo y a la poesía también, pero me atreví a poner como casi primer poema La guarda del libro es una simbología propia, que es un electrocardiograma que me hice en el mes de septiembre porque me iba el corazón por bulería, y entonces pues bueno, me hice un electro y yo creía que, bueno, que aquí había como una intimidad, pero estaba velada, ¿no?, a quienes accedieran a esto, ¿no?, a esta simbología que hay en el campo de fuerza. La primera persona que compra el libro, que por cierto ha pasado por aquí, me ha saludado, se tenía que ir, es una persona del Servicio Andaluz de Salud, y me escribe un correo electrónico diciéndome: Carmen, lo sé todo acerca de ti, has interpretado perfectamente esto, me ha visto en braguitas, ¿no? Y bueno, pues empezamos con alguna obviedad tal vez, pero no sé, me parecía bueno dejar ahí constancia de que el campo de fuerza está escrito desde las últimas habitaciones de la sangre. Y bueno, esto, todo esto de interpretar campo de fuerza se puede intentar uno, porque claro, los cacharros en un campo de fuerza o los imanes y tal, yo no sé si sienten, lo mismo sienten y tienen sentimientos, pero pues lo que hace es, se analiza pues, pues qué fuerzas intervienen ahí y se tratan de conocer a través de la física. Pero una en un campo de fuerza no solo sufre, y, bueno, no solo experimenta, vive esa influencia que en el campo de fuerza, sino que también la siente, ¿no? Una se pone triste o se pone alegre en ese campo de fuerza, ¿no? Y la forma de tener conciencia de ese campo de fuerza ha sido a través de las cosas de la física, o bueno, intentando arrimar un poquito a las cosas de la física, pero también a través de las intuiciones. Valga el dato biográfico, que me gusta traerlo porque tiene sentido, de que mi padre es zahorí y encuentra agua debajo de la tierra, y no lo hace como profesión suya, pero sí que sabe dónde está el agua y tal. El otro día fuimos Miguel Ángel García Arguello con mi padre a buscar agua y se le rompió la bala de la fuerza que llevaba el agua. Bueno, pues eso, si no se llama también conocimiento del campo de fuerza, a ver, eso es puro y duro, ¿no? O las intuiciones, los barruntos, las cosas que dice, uff, a mí me da que esto regular, a mí me da que esto está muy desordenado. Hay una parte anterior al conocimiento o atrás del conocimiento que se llama intuición, y ahí está atravesado por pájaros, por augurios, por lectura de pájaros, todo el libro. Y al mismo tiempo hay taberna, hay novio, hay de todo en el campo de fuerza, claro, lo manifiesto tal cual. Amiga, hay, pues bueno, casa, pues donde uno está y lo que uno hace, ¿no? Y al final lo que hacemos todos, yo creo, porque vivimos vidas muy cercanas, ¿no? Así que bueno, después de contar, de recontar y de situar un poquito la cosa, lo que vamos a hacer aquí acompañado por mi querido Dani, es una lecturilla de cada una de las partes del libro. La primera parte se titula Toma de Tierra, y tiene mucho que ver con la física esta parte. Aquí hay muchas fórmulas físicas, bueno, fórmulas, muchos símbolos físicos y tal, y tiene que ver con el campo, pero como el campo como tierra, porque el campo de fuerza también tiene que ver con el campo mucho, ¿no? Tiene que ver con la tierra pura y dura, ¿no? Con aquello que se puede tocar y que de donde viene una, de donde una. Yo soy de más de campo que Land Rover y siento un montón esa circunstancia. Y no solo con la tierra, sino también con el poblado, con la tribu, con el sitio de donde una y que te despide un día o que te sigue atrapando de alguna manera. Así que, bueno, empezamos por aquí. Lleva una cita de Federico García Lorca que dice: tierra tan solo, tierra. De esta parte podría señalar, por ejemplo, podríamos empezar con una duda, con la siguiente: no sé si debo profanar poetizando el silencio. Que primorosamente tú me guardas dentro de una caja de música. Podríamos seguir con un dolor por la intensidad. A veces las cosas intensas que son muy fuertes, muy alegres y tal, como se te descontrolen, te pueden dar calambre y te puede quemar, ¿no? Ese dolor espejo que dice: siempre es igual, con doler me tengo. De alegría me araño la cara de alegría me araño. Con doler me tengo, siempre es igual. No sé si esa es la energía, se crea, se destruye o se transforma, pero lo que sí sé es que la energía y también la fuerza la transforma una y hace cosas raras con una. ¿A qué viene? Hacer que me reencarne en la mestiza o palomica que escuchó este canto triste que ahora tú. La atracción a la tierra puede venir por la tierra de otro, y ese otro puede vivir en el otro lado del mundo y está tirando de ti, como en este poema. Raíz de la antípoda, embiste el barro hasta alcanzar la mía. Volver a mí, hago contigo. Tú no lo sepas, yo no lo quiera. Los campos magnéticos se pueden dar, como no, en un bar. Cuando dije: dos botellines más, por favor, quise decir: dos botellines más, por favor, estrictamente. No habitaba la tierra del signo, la piel de nuestras manos, ni las monedas sobre la barra. Todo era campo magnético. Hablábamos del poblado, de la tribu, que también imanta y también te manda para el carajo. Y sobre el poblado he escrito un par de poemas que quiero compartir con ustedes, que habla sobre las mujeres del poblado, habla sobre las mujeres de mi pueblo. ¿Cómo somos las mujeres de mi pueblo? Aquí hay una descripción, yo creo que bastante completa, de cómo somos. Son dos poemas, los voy a leer seguido, pero es que esa de cómo somos las mujeres de mi pueblo, que lo explico aquí, viene a explicar también lo que yo creo que es la ley de la que lo están imponiendo en cierta medida a las mujeres de todo Occidente. Es decir, tenemos que pisar fuerte y con tacones, y además tenemos que llevar nuestra casa para adelante, y además tenemos que ser la número uno de la promoción, y tenemos que ser súper trabajadora, y está ahí una estricta orden de seguir en pie, que bueno, parece que a veces es una ley que no está escrita, pero que yo creo, yo la siento muchas veces, y creo que todas en alguna ocasión hemos sentido esa ley tan criminal, ¿no? Hablo de las mujeres del poblado. Las de este pueblo no podemos ser sino así, idéntica a mi vecina. Cada mañana me entallo la armadura, salgo a la calle, me erijo, vocifero. Voy dejando a toda prisa en los buzones el folleto explicativo de mi fuerza. Alzo la casa a pulso, amamanto a la impresora, meto el dedo a presión en las rendijas, doy golpe en la barra de los bares. Las de este pueblo somos fuertes por ley. Este no es un sitio de nenazas. Hacer oficio de dulzura es un acto, a todas luces, reaccionario. Sin embargo, en ocasiones, hemos visto mujeres hablar con cálida voz, temblar al decir: te adoro, ir por la calle sin máscara, de pestañas, llorar sin acudir a los mortuorios. Son muchacha forastera, muy rara, y no sé cómo se atreve. El otro día, en un recital, lo mismo que hoy, había un catedrático de... Bueno, aquí hay un físico, aquel señor era catedrático de física. Yo estaba ya acojonada. Digo, este hombre cuando veía el libro me lo tiraba a la cabeza. Porque hay un poema donde explico el segundo principio de la termodinámica y lo explico a mi manera. Lo explico en una... noche, hablo de una noche, de esas noches, las que una tiene que estar necesariamente contenta y peinada. Por ejemplo, una noche vieja, tiene que estar una contenta y peinada. Y no hay forma de... No, la peluquera no acertaba y una está sumamente triste. A ver si ya me como la uva y me acuesto porque estoy desesperada y todo el mundo bailando. Y tal, que no sé, pasa algo raro en esta noche tan alegre, ¿no? Y bueno, pues este poema habla de eso y habla del segundo principio de la termodinámica al mismo tiempo. Habla de una noche que yo nunca olvidaré y que yo sé que vosotros tampoco, y me vais a decir que como que vosotros tampoco es en mi noche, ¿no? Voy a decir el título y con el título yo creo que os vais a aproximar a qué noche en concreto, de qué noche en concreto hablo, y si no yo lo recuerdo. Veréis cómo acordáis de esa noche. El poema se titula España 1, Holanda 0, que fue en el año 2010 que ganó La Roja el mundial este de fútbol y tal. Bueno, pues la gente salió a celebrarlo y tal. Mi padre se ha puesto el bigote. En fin, cosas de estas que dice, bueno, la gente esto se ha ido de las manos, ¿no? Bueno, pues... En esa noche sucedió el segundo principio de la termodinámica. España 1, Holanda 0. Aquella noche tal Iniesta marcó el gol de nuestras vidas. España entera se fundía en un abrazo de esos que por patrios van dejando por el cuerpo 1% de sospecha. La taberna ardió al grito de ¡gol! El señor que tenía al lado y que tampoco tenía pinta de tocar la vuvuzela me besó enérgicamente en la mejilla y me dijo no sé qué de la belleza. La plaza se deshizo en una niebla de petardos, la risa por las calles, la conga, el guacahuaca. El corcho de champán que apunta fusilante, como en la cena borrachuza de la Fel y de Ninoska. Ni a ti ni a mí pareció importarnos demasiado el colosal triunfo. La noche del golazo, la del chute ibérico al círculo perfecto, la del beso del portero a su turgente reportera, la mundial. Nosotros invocamos al Cristo de la entropía. Cobijado en los cánticos, a solas entre tantos, atravesamos la puerta del ojo. Dentro vi nacer un yin, tragué tierra, silencio. La luz quebró, sajó el destino sin remedio. Supe que aquello era el principio, aquel termodinámico que me impide volver a ser la misma de antes. Yo, perdida, perdedora, en la noche inmensa de la gran victoria. Eso, que la tierra te despide, te manda para el carajo, te pone lejos a veces. La tierra te echa o no da fruto. Ha pasado una cosa muy curiosa. Después de escribir algunos de estos poemas, he sabido de dónde nacen algunas imágenes que hay en ellos y son imágenes que vienen de la infancia, más infancia. Este no lo voy a explicar porque es un poco largo, algunos lo explicaré, de hecho, de la relación con la tierra y la referencia primera que tengo que ha hecho que escriba el poema. Sobre esta tierra que no da frutos o que te despide, os leo un par de poemas. Tú no puedes labrar. Para hundir las manos en la tierra hace falta algo más que manos, que tierra. Y dime, ¿qué has aprendido del viaje? ¿Qué traes de nuevo bajo el cuerpo? Yo de esta tierra no saqué fruto sano, solo la podrida flor de papel. Y cuando una es despedida de esa manera de la tierra, o se va una, o pasa algo con la tierra, hay un desencaje y hay un desorden, pues una se siente a veces tal que así. Soy yo, la que roba todas las cucharillas, la que se arranca las plumas del pecho y hace el mudra de la higa mientras pisa la flor del esparto. Yo llevo en el bolso mi porción de coltán. Soy la sed, el agua podrida de los jarrones, la que vino un día del pueblo solo para plantar espina de cactus a la puerta de tus ojos. Deportada al ruido, ninguna canción hablará de mí. Perderme, voy a perderme, lo sé yo y lo sabes tú, que soy de esas mariposas que se abrazan a la luz. Yo te prometo no prometerte promesa alguna más que el presente. Thank you. Bueno, pues segunda parte del libro se llama El polo opuesto. No necesita más explicación, ¿no? El polo opuesto. Este polo opuesto, esto habla de los polos opuestos, son tan opuestos que no es que se atraigan, es que se depredan. Habla sobre todo esta parte de cómo se puede dar la depredación de uno a otro, la depredación mutua, y cómo eso es el signo de los tiempos que nos ha tocado. Nos están enseñando a la depredación. No, es que tú tienes que ser un hijo puta, porque es que si no, es que aquí el que no corre vuela, aquí el mejor amigo un duro en el bolsillo, y todo un despliegue de mensajes clave a respecto, ¿no? Que va desde lo más íntimo y desde lo más personal a lo absolutamente internacional y mundial, ¿no? Esa depredación. Fue muy curioso porque hablando con Pedro, en todas las preguntas que me estaba haciendo al respecto, vimos que esto de la depredación apenas sucede en el mundo físico en sí, sino en la biología. Empezamos a hablar de todo esto cuando hay bichos, ¿no? Y mucho más cuando hay humanos, ¿no? Y tiene una cita de Benito del Pliego, esta parte, que habla de precisamente de la depredación de la mantis religiosa. Y eso, esa pregunta que me hago de quién devora a quién, ¿no? A veces, ¿no? Cuando una es devorada, está pidiendo ser devorada, está devorando al mismo tiempo que la devoran, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El polo opuesto, esta parte es un viaje desde la inocencia, desde el no saber que ni siquiera que esto existe, que te van a depredar o que tú puedes llegar a depredar, hasta la práctica, la puesta en práctica de la depredación absoluta. Os leo alguno de ese viaje desde la inocencia. Por ejemplo, este cortito que dice: ¿con qué inocencia hizo la flor del jazmín planes para el invierno? Este se titula, de nuevo hablo de las mujeres, bueno, no sé, podemos hablar también de todo, ¿no? Pero creo que también en mi caso era una ley como muy de las mujeres, ¿no? Se llama el poema la mujer del César y otros ostracismos. La mujer del César no solo tiene que ser honesta y honrada, sino que también tiene que aparentarlo, ¿no? Esa frase, dicha de otra manera, la señorita no solo tiene que serlo, sino también aparentarlo, me ha perseguido durante mi infancia, ¿no? Eso de aparentar, primero lo de ser señorita ya era un problema, lo de aparentarlo ya era un peor, ¿no? Y creo que cosas como estas te van impulsando, te van condenando al ostracismo y te van educando en la depredación. Leo una cita de Antonio Machado que dice: un pedagogo hubo, se llamaba Herodes, la mujer del César y otros ostracismos. Vinieron con escoba a expulsarme del estado de la infancia. Vinieron, vieron, etc. Tenían órdenes estrictas de sacarme a bofetada de lo hondo de mí misma. Yo no opuse resistencia alguna. Hoy mendigo por la cima de mis propios 8000. Llega la parte de ser devorada. Antes de eso voy a leer otro de la que tiene que ver con esa pérdida de la inocencia y esa depredación. Y este sí que os voy a contar la raíz que yo sé que tiene el poema, que es lo que tiro de mí para escribirlo. Y es lo siguiente. Es una cosa que me acordé de pronto. Estaba muy pequeña yo, y mi abuelo tenía una casa en el campo, un cortijillo, y un día me enfadé con mi madre, y tendría 5 añitos por ahí, no podía tener más años, y dije lo que siempre he querido decir y lo que de hecho he intentado practicar siempre. Yo me he escapado de mi casa varias veces, ¿no? Pues en esta ocasión dije: pues ya está, pues me voy, adiós, ¿no? Y pegué un portazo en la puerta del cortijo y caminé hacia un olivar que había enfrente, ¿no? Pues yo salí muy dispuesta a irme definitivamente, a ser una niña del bosque, del olivar, una enanita de olivar. Entonces yo caminé y yo pensaba que había caminado mucho, pero vamos, había caminado poquito, y salieron en mi busca, pues dijeron, andaba muy bien por la niña, salieron a por mí mi padre, mi abuelo y mi tío. Y lo que hicieron fue lo siguiente, se escondieron detrás de árboles, se escondieron allí detrás de un olivo, otro se escondió detrás de no sé qué, y estaba anocheciendo, y entonces lo que hicieron fue intentar asustarme. Empezaron allí a mover las ramas, y yo iba caminando y veía que se movían las ramas y tal, y me volví al cortijo. Y aquí hay una clave que no se me escapa y que es la duda. Y es que yo me volví al cortijo sabiendo que eran aquellos, mi abuelo, mi padre y mi tío. Yo sabía que aquello no era... era mi padre, vamos, que la tenía... que lo vi, que era una cosa de... Entonces, pues, esa cosa está aquí, detrás de este poema. Y salió... me acordé casi al mismo tiempo que iba haciendo el poema. Nunca he llegado demasiado lejos cuando he huido. ¿Acaso unas calles, varios árboles más allá, pocos pasos, nada, casi nada? Más que un temor difuso a la oscuridad del monte, me regresa el pavor tangible que le tengo al amo. Eso lo sabe mi dueño, pues vuelve a estar cerca, huele mi miedo, que a lo largo de los años en su acecho se disfraza con diferentes rostros, sexos, cargos, capas, nombres. Llega la parte donde a una la devoran. Este poema se llama Igual a Cero y es una cuenta, el poema es una cuenta y el título es Lo que me sale de la cuenta. Igual a cero. Recuento habitaciones de hotel. Descorchan la botellita caliente del champán. Recuento habitaciones de hotel. Noches. Noches de hombre que araña la puerta de mi cuarto y aúlla, queriendo pasar y arrastrarse a lo bajo. Noches. Noches de hombre dentro, mirándose en mí con la luna llena del armario. Noches. Noches de hombre y mi hastío, que miran sin abrir la ventana a los pisos modestos de enfrente. Noches, noches sin noche, de hombres sin mí. Este se titula Etología y habla de lo que todavía intuyen los bichos y tal vez nosotros hayamos ya olvidado. Etología. Todos los animales sabrán bramar en el momento de mi carne. Cada cual a su alarido, su gran nido, su relincho, el eco de ulular el lobo entre las peñas, el rebuzno de los machos en lo hondo de la escuadra, la batiente ala del rapaz por las almenas, el aviso sinuoso de la abeja que atraviesa el silencio de los prados. Círculo, siringe, abdomen, celo. Tú has perdido la voz criatural, también el olfato. Ellos, en cambio, no olvidan. Todos los animales sabrán bramar en el momento de mi carne. Y llega el espacio de la depredación mutua. Hemos hablado del viaje, de la pérdida de la inocencia, el viaje... Voy a leer también, por no saltarme una de las partes importantes del viaje, salida de la inocencia, el ser devorada, el devorar una, tal vez, ¿no? Voy a leer algún poema que habla sobre eso. Por ejemplo, este, que se titula De una nota manuscrita hallada en un libro sobre la sharia. La sharia es la ley musulmana y entre algunas cuestiones que vienen aquí, en la ley musulmana que se está volviendo a imponer en algunos países como en Túnez, o se quiere volver a imponer, pues está cortarle la mano al que robe. De una nota manuscrita hallada en un libro sobre la Sharia. Antes de señalar al ladrón con el dedo, cuenta las manos que te faltan. Buenas prácticas en Abu Ghraib. En Abu Ghraib seguro que tendrán un manual de buenas prácticas que hará muy elegante esa tortura. O vaya usted a saber. No golpees directamente a la víctima que cae en tu mano. Quebranta el éter que le es propio. Procura hacerlo con la delicadeza que distingue al Nerón del marine que se mea sobre los muertos. Siembra un pez, abraza el cielo, envasa el pájaro al vacío, inunda de gas una placenta, cuelga las venas al viento y que sea el viento quien las haga sonar. Yo estudié periodismo y creo que a lo mejor por ahí está motivado este último poema que voy a leer de esto. Podría ser también de una vidente. Que dice que le duele mucho el cuello. Que dice que le duele mucho el cuello. Por frases como esta, me regala sus monedas, la madre del ahorcado. Y de esa depredación que uno aprende, llegamos a la depredación mutua. Y a veces, pues, cuando una se percata de esas cuestiones, duele bastante. ¿En qué inviertes tus latidos? Pecho mío, pequeño de piel marfil, transparenta. El sagrado corazón, que a veces se ilumina en el fondo de la noche. A las maniquíes, seres raptados de un instante de vida, se nos nota cansada, tristes, tensas, aburridas, de vestir a la última, de hacer como si, de poner la mueca de estar de vuelta, de morir de lo nuestro, disimularlo y seguir en pie en la interminable tarde de los domingos. Como decimos, se puede dar a nivel más personal y más íntimo con alguien que tenga cerca, o se puede dar a nivel de un país entero, ¿no? Este poema se llama Duelo a garrotazo, es la famosa pintura de Goya donde se están pegando esos dos de la misma patria, ¿no? Y lo escribí, me motivó esto, bueno, varias cosas. Una cuestión más personal, pero la que me interesa contaros es, estuve en Túnez recitando en el mes de marzo junto a Laura Casille, y allí nos contó una chica que había estado en la revolución que la gente tenía tanto miedo que hacían lo que no se debe hacer, y es quedar para dormir. Se juntaba todo el mundo para dormir, si los pillaban, pues pillaban a todo el mundo durmiendo y se los llevaban y tal, ¿no? Pero decidían irse a dormir juntos porque estaban acojonados, tenían tanto miedo que necesitaban estar juntos, decían que no pegaban ojo siquiera, pero que por lo menos estaban juntos, ¿no? Y habla sobre esa experiencia de la necesidad de cuando ves que te están se están devorando la gente, la necesidad de estar juntos, ¿no? Y curar eso. Duelo agarrotazo. Cuando los que se aman menos vieron cómo tú y yo nos arrancábamos, la una del otro, el otro de una, a descarnadas centelladas, corrieron a abrazar a sus amantes, entre todos encendieron un fuego, siguieron decir gracias, por favor, alma mía, lo siento, y mirándose a los ojos por vez primera, prometieron cuidarse hasta de sí mismos. Juntos, envío la noche de nuestra mutua muerte. Ningún amigo pudo ni dormir ni a solas. Tercer tiempo. Bueno, el tercer, coño, el tercer, la tercera parte del libro se llama Zona de Sombra y habla de ese sitio maravilloso donde no hay el campo de fuerza no actúa sobre ti, ¿no? Es como cuando jugaba uno de chico y decía casa, ¿no? Pues esa zona, ¿no? Dice, aquí estoy, aquí no me va a pasar nada, ¿no? Efectivamente puede ser una casa, puede ser un rinconcito, puede ser un montón de cosas, ¿no? En este caso está representado a través de la casa. Pero claro, ese sitio donde uno dice casa es un coñazo, es mucho peor que el campo de fuerza. Ahí no pasa nada, ahí es la desesperación absoluta. Y yo prefiero mil veces que me revuelque la vida a sentir la soledad que aquí está expresado en forma de casa. Lleva una cita, esta parte de Fernando Pessoa, que dice: era en cierta manera el hogar, es decir, el lugar donde no se siente. Y de eso habla esta parte. Iba a leer algunos de aquí, pero creo que voy a pasar directamente a os cuento. Esto de la casa para mí es un tema recurrente en mi poesía, siempre sale el tema, el asunto de la casa, y el primer libro que escribí tiene una parte que se llama La casa en armas, y aquí vuelve otra vez el tema de la zona de sombra, que es donde, allá donde no hay cobertura, donde está uno tranquilo, pero al mismo tiempo ese sitio que angustia, y iba a leer de aquí alguno. Voy a leer solo el primero que veo por aquí y voy a leer algunos que son inéditos que tienen que ver con la casa. El que viene aquí, el primero, habla de los pájaros, estos pájaros que atraviesan el campo de fuerza, y dice: me hicieron una oferta que no pude rechazar. Esta jaula. Los poemas, voy a leer algunos de estos inéditos que componen una cosa que se llama la escritura. Y habla de mi casa, pero de mi casa, donde yo vivo. Que puede ser la casa de cualquiera, pero yo estoy allí y desde ella escribo estas cuestiones de la casa. Y en mi casa, de Triana, antes de vivir yo, aquello era un bufete de abogados matrimonialistas. No veas, para quitarle aquello el pollo, tuvimos de no sé cuántas limpiezas. De Laura, del sitio, porque ahí estaba. Y antes había sido un cine de verano. Y claro, en un cine de verano, allí pasan cosas, un cine de verano, ¿no? Hay emociones en la pantalla, pero también allí se han metido mano, allí han pasado también cosas, lo que sea, ¿no? Pero yo sobre todo tengo la sensación de que en mi casa no ha vivido nadie jamás en la vida. Es la impresión o la sensación que por lo menos sale en este poema, que es el tercero de esta serie. Nadie jamás habitó esta casa realmente. Desde la fundación de Sevilla, desde el reparto movedizo de los huertos y las cavas, y las expulsiones sucesivas por las cosas de la fe o del boom inmobiliario, desde mi vida sobre plano. Nunca, nada, nadie. Toda esta recalificación de la duda, la construcción del dique con pan duro, mi esforzado intento de hacer del hueco una ventana, fue en vano. Soy la abajo firmante en la escritura sagrada de un dolor no edificable. Mi casa sin casa, la nada piloto, solo solar. Os leo lo del bufete de abogado, ¿vale? Esa casa, antes de estar yo, era un bufete de abogado. Antes de mí, aquí hubo un bufete de abogados matrimonialistas, un despacho de gestión de la brecha con su dispensador eléctrico de lágrimas y una puerta corredera que separa la sala de juntas de un archivo de finales. Presidía la entradita cierto olor a precaución de pino, el encanto de Lola la pasante, la estampa agonizante del cachorro. De aquel bufete queda en casa la huella imborrable del tóner negro en el cresite, restos de ese frío que se expande cuando se abren lapidarios los pañuelos, el fantasma de un niño que no llegó a ser concebido, un desconsuelo de pleitos cada vez que pongo en marcha el aire acondicionado. Queda, sobre todo, la certeza antediluviana de que una mujer que por aquel entonces acudió sin convicción a su cita en el despacho, se cruza conmigo en el pasillo algunas noches. Y bueno, el del cine de verano me lo salto. Os leo la cura que hizo mi padre de la casa cuando entró, porque claro, eso después de haber sido un bufete de abogados, pues dijo mi padre, esto hay que pegarle aquí un repaso de la energía y tal, no lo dijo así, pues mi padre no pronunció nunca la palabra energía, pero hizo, dijo, esto aquí hay que averiguar, esto aquí, esto da más bajillo, no sé qué, total, que dijo que había que entrar en la casa aceite a juesal y que eso había que ponerlo antes de que entrara nadie, ¿no? Entonces hizo un rito, los vecinos extasiados, esto del pueblo, y tiró allí el atillo con las cosas, las pudrió, entró, lo puso en un rincón, en fin, allí entró el aceite, el ajo y la sal. Aceite, ajo y sal. Lo primero que ha de entrar en una casa, aceite, ajo y sal. Mucho antes que los muebles y la ropa, aceite, ajo y sal. Por delante de los pasos de una misma, aceite, ajo y sal. Así entra en el hogar el buen bajío, aceite, ajo y sal. Eso dicen en el pueblo, aceite, ajo y sal. Mi padre se encargó de ello. Aceite, ajo y sal entraron de su mano el primer día. Olvidó sacar la sombra que se imanta en los rincones, inmune al embrujo, aún no vencida. Me cuesta un trabajo radical desprenderme de mis propios objetos perdidos. Pasa. Esta es mi casa, museo. Guardo frío en los cajones, guardo frío en los... aviones, no me engañes, querida, tú también. Cuando sentiste el frío, te juraste que lo amabas. El último portazo todavía se estremece en la agüita de mi vaso. Por darle un giro a mi vida, di la vuelta al colchón. La noche de tu partida, guardo frío en los cajones. Susurro al loro palabras obscenas para no dormirme tan solo. Susurro al loro palabras obscenas para no dormirme tan solo. Guardo frío en los cajones, guardo frío en los cajones, guardo frío en los cajones. Parte se llama Armónica Entropía. La entropía, como nos ha explicado perfectamente Pedro, señala el desorden, el incremento de desorden. Y está muy bien, lo ha dicho él muy bien. En un proceso espontáneo, ¿no?, se produce un incremento de desorden, o algo así, ¿no? Cuando, es más, cuando está comprobado, cuando se multiplican las posibilidades del azar, cuando una tiene su vida cerrada, y aquí ya está todo averiguado, ya tiene una subida hecha, pues es mucho más complicado que entre el desorden en tu vida y en tu casa, ¿no? Cuando una se desordena, pues le pueden pasar cosas malas y cosas buenas, ¿no? Y sobre todo, ese desorden puede ordenar cosas, se puede producir un orden nuevo a través de ese desorden, que es sino una revolución, ¿no? Pones patas arriba lo que hay para procurar otra cosa, ¿no? Y Armónica Entropía pues habla de eso, de cómo puede tener todo el arte y toda la fluidez, el desorden, si, con un poquito de suerte, ¿no? Y con un poco de voluntad. Tiene una cita también, esta parte, las cuatro partes tienen una cita que precede la parte, el capítulo, como se llame esto, y esta cita no es una cita de un libro, sino es una cita que tomé. Yo iba de viaje en tren desde Sevilla a Córdoba y había un naranjal, y tomé la cita de un cartel que había en el naranjal, que había ahí. Estaba el naranjal, imagínenlo, y había una acequia, que estaba pasando agua por la acequia, además estaba el campo verde, estaba muy bonito, y pues la acequia trae un montón de agua, todo muy bonito y tal. Y ponía un cartel al lado de la acequia que decía lo siguiente: atención, perros sueltos por el regadío. Y a mí me dio una felicidad, no sabía tan frío. Fue como, coño, en el campo de fuerza hay perrillos sueltos, ¿no? Hay perros sueltos por el regadío del campo de fuerza, ¿no? Y me hizo pensar exactamente en la libertad de ese campo abierto, ¿no? Y de ese campo de fuerza abierto, y uno descubre que si el campo de fuerza no está abierto, por lo menos tiene grieta. Y es fantástico. Bueno, pues esta parte pues habla de ese campo abierto a través de viaje. El viaje puede ser desde el propio barrio o irse un poquito más lejos, y tiene que ver con viaje a los demás, ¿no? Con eso que le dicen amor. Supongo que alguien ya habrá dicho que es el canto del gallo lo que provoca el amanecer. Aunque no estaría mal, cinco veces al día, subir a un minarete y volver a proclamar. Aquí me han salido algunos musevillanos, por ejemplo este, que dice: de la flor del azar, naranjita de la suerte. O este otro, que habla, es muy costumbrista, pero me gusta, que habla de, bueno, habla, que está señalado y está inspirado en la frutería a la que yo voy en mi barrio, que es una frutería que la llevan dos canis, que tiene, uno tiene, creo que será un haiku tatuado aquí, japonés, tiene una larga inscripción, no sé hasta dónde le llega. Te suben las letras por aquí, tienen la frutería hecha un desastre, pero allí hay mucha vida. Y la clave de la frutería es que las naranjas son del campo suyo. Y entonces pues están bastante más baratas, ¿no? Con la locura de las naranjas va a ir todo el mundo y ya compra de todo, ¿no? Y muy barata, muy cutre la frutería. Y allí siempre hay señoras con bambitas, un mogollón de señoras con bambitas de motivos frutales. Con lo cual van de camuflaje, se te cuida una vieja más rápido, tiene que estar una muy atenta, allí no hay ni número ni nada, eso es ya como que lo vaya despachando. De hecho, el otro día no sé con quién lo compartía, yo me voy allí a tomar apunte a la frutería esta. Estaban un millón de señoras allí metidas en la frutería, pues está siempre atenta. Y había entre ellas un señor mayor que estaba entusiasmado. El hombre mayor estaba, yo no sé, se había levantado el hombre pletórico y estaba allí diciendo piropos y tal dentro de la frutería. Iba una señora con su niño, un niño adolescente que le ayudaba con las bolsas y tal. Y el niño estaba en su peor momento, ¿no? Con su barrillo entristecido, vestido de negro, ¿no? Con su camiseta de Sepultura. Y ahí estaba el niño pues, esperando a que atendieran a la madre. Y ese señor mayor, allí preso de la alegría, de repente se acordó de aquello de juventud, divino tesoro. Y dijo la señora del niño, depende del joven. Esa es la frutería donde sucede este poema muy costumbrista que voy a compartir con todos ustedes. Se llama Fruta del Tiempo y lleva de cita el pregón del Mirabrán, en esa parte que dice: ay Marina, yo traigo naranja y son de la China, patatita por onda y suspiro de canela, malacatones de ronda y agua de la nevería. Fruta del Tiempo. Evita la primera hora del lunes de mercado. El camión de las naranjas no surte hasta las 11. Las persianas de los puestos suben más pesadamente. El tendero de la esquina todavía negocia consigo mismo su pan nuestro de cada día. Hace un frío de albaranes y en la voz del aguardiente el fuego de los carajillos aún no templa en los pregones. La carne es de viernes de vigilia, lo que da jengibre. La hierbabuena es mala, no hay pescado. Evita la mañana del lunes de mercado. O mira, sí, anda y ve. Por si el muchacho aquel que te clava los ojos mientras pesa a tu favor las mandarinas se acerca y te susurra a que te dé lo que es tuyo, temprano, vuelve luego. Este se llama Expedición y dice lo que es. Una gran verdad. Expedición. Que así lo cumple. Uno del 1 del 11. Renuevo el pasaporte. Siento el mundo a punto de estrenar. Y un par de ellos más. Y con eso nos despedimos. Este es un brochazo que tomé, anoté en la Plaza de Armas, se llama Andén 21, Plaza de Armas, Sevilla, pues sobre lo que pasaba en esa mañana, que yo me iba a México y tomaba... No iba a México en la Plaza de Armas. Que ya te veo la mucho. No, vea. Baja como un astronauta. Me fui a Madrid para comer el alojamiento. Y nada, pues lo que pasaba ese día en Plaza de Armas, ¿no? Y bueno, todos conocemos la estación y lo comparto porque seguro que la veis, algo veis sobre esa estación en ese momento. Yo estaba ahí dentro del autobús tomando esta nota. Y hay una cita de Jorge Riemann que dice: quien se siente a gusto en las estaciones de autobús no se siente a gusto en los aeropuertos y viceversa. Cuestión de clase. Anden 21. La mujer que espera sentada en un banco del andén no lee la hora en su reloj de pulsera, la escruta. Un amante arrebatado envía un SMS a su amada y me llega a mí. En el aseo, el estafador se prueba una cara nueva ante el espejo. Besan a una rubia de labios biselados. La madre y los novios que se despiden en el andén sienten tentaciones de interpretar la escena fílmica de salir corriendo, alcanzar el tren de vapor y juntar su mano, lluvia y cristal mediante, con la mano de la niña resbaladiza. Música. Desde el andén hacia la ventanilla. Este es el único lugar del mundo donde la tristeza alza la cara. De pronto siento insoportables ganas de tener quien me quiera. Guapo o feo, eso que más da, quien me quiera. Los que me miran saben que estoy escribiendo sobre ellos y se inquietan más que si, en vez de un lápiz, tuviera en la mano un revólver. El revisor coteja cara y documento. Y regaña al viajero por incumplir no sé qué norma. Disculpe, no sabía, dice el pasajero. Pues hay que saber de todo, le contesta el muy ignorante. El sol, que sabe que es domingo, se afana en sus servicios. Y el último, sueño con lenteja. Bueno, y dos demos muy breves. Este es sobre la impaciencia que se le junta a uno en el cuerpo cuando ama. Es un tanca. Mi amor ha recibido don de impaciencia. Flores de almendro ya cuajan y no aguardan la primavera. Otro tanca. Esas avispas aguijonean los higos hasta que revientan. Cae la tarde caliente. Mi boca en tu oído. Llueve y te leo y me sonrío. Y leo y te sonrío y me llueves y te lluevo y sonrío y... Me dormí llorando. Soñé con peces. ¿Cómo estáis? ¿Estáis casados? No. Uno y otro, ¿no? Lo que viene siendo dos. Voy a hacer lo que no se tiene que hacer. Y es leer lo último que me ha escrito. Esto lo escribí hace pocos días y eso, se supone que uno lo que tiene que hacer es meterlo en un cajón y tal, dejar que pase el tiempo, verlo luego sin la exclusividad de este momento y tal, pero como me da igual, yo no tengo prestigio, me da igual tirar el poco que tengo. Voy a leer este poema, que está pensado en, está basado en lo siguiente. Mi padre cambia la estantería de su casa y pone una muy funcional, una de estas que todo el mundo tiene en su casa ya, ¿no? Y pues tal vez el mundo se esté convirtiendo todas las casas por dentro en algo muy parecido, muy funcional. Y esto coincide con la relectura que estoy haciendo del libro de Jean Baudrillard, del sistema de los objetos, que habla precisamente o piensa sobre el significado de los objetos que hay en casa, de la producción en serie, ¿no? Antiguamente pues la casa había un reloj de pared, ahora que tiene un reloj de pared en su casa, eso te da una impresión que no puede, ¿no? También dice que por ejemplo a los campesinos les da mucho miedo el espejo, no quieren espejo, y a los burgueses les encantan los espejos, ¿no? Y bueno, pues dice también que estamos tendiendo cada vez más pues a desasirnos de esa parte, de ese peso que tenían los muebles, que tenían los objetos en casa, y que ahora sea todo muy funcional, muy aséptico y muy igual, ¿no? Muy en serie, aquí en Suiza, pues tenemos los mismos muebles, ¿no? Este poema se llama Las cosas en su sitio y habla de esa estantería y de lo que hay, lo que puso, lo que está puesto en esa estantería. Las cosas en su sitio. El tonel de tío Pepe en miniatura. La jura legionaria de un sobrino de bandera. El tapete Petit Pois, su inútil abanico de escayola. Un faisán de latón y alas tajantes. Un Buda así de chico, una gitana. El escudo del Betis como en oro. El diamante de plástico de un tanga, recuerdo de Miami. En ese costurero, pegatinas que pone mi Sarai, que está hecha un bicho. La biznaga ya seca de las bodas. El abuelo que nunca estuvo en Cuba, flor y habano a su vera, pobre tico. Los leones que pacen con corderos en el Edén que montan las testigas. Tres piedras que encontró mi padre donde el pozo. La Virgen de la Fuensanta. Y mi yo más peor, en Orla noventera. Todos. Perfectamente situados en la nueva vitrina Klinsbo Ikea, pondremos claro a Michael Orson, a Christine Lagarde, al Feng Shui, la Bauhaus, la proxémica y al mismito Baudrillard, ¿quién manda en esta casa? Vamos a cerrar con un poema que escribí y que Dani le puso música, que está inspirado en una conversación que tuve con la chica de atención al cliente de Seguro en Bafle. Tertulia que tiene una en su casa. ¿Con quién puede? Resulta que se había roto algo en casa y entonces pues yo creía que solo cubría el seguro y me dijo la señora que no, que eso no lo cubría el seguro. Yo que sí, ya que no, yo que sí. No, eso no lo cubría el seguro y me dijo la señora que no había leído la letra pequeña. Letra pequeña. Y el poema se llama Letra pequeña y piensa en todas esas cosas que se nos rompen y que no hay cojones ni seguro que las cubra. Letra pequeña. En el pecho, la ablación de mis sé. Así contraje la enfermedad de los jamones. Por eso le quise con todo mi hastío contra la vida en vilo. Fui hueco en su hueco, frío en la guantera, materia inmóvil. Dejé crecer las paredes de esta casa. Conmigo dentro pasaron siglos de reloj. Pasaron siglos de reloj. Pasaron siglos de reloj. No abundaré en detalles, señorita. Solo diré que he arrancado la puerta de cuajo, que he tenido la misericordia de tirar al barro el azúcar glacé, que ahora me entra luz en la despensa. Ya sé, tampoco contempla la póliza el amor a terceros, el temporal de sol, el tumulto en las calles ni el motín de la hormiga. Pero este es un caso de delicadeza mayor. Y yo solo llamaba para decirle, amiga, que me acabo de conceder a todo riesgo la incertidumbre de vivir abierta de par en par.